bien. Los dos la comenzamos sabiendo que no había que esperar más. Tantas horas de placer las saboreamos los dos sin reprocharnos nada. ¿Cómo explicarte que al fin fui descubriendo así poquito a poco en ti a la mujer que soñé? Imprescindible para mí, amante, amiga, un amor.